mañana, 13 minutos. ¿Vas a tomar mate, intendente Luciano Di Napoli? Vamos a tomar mate. Bueno, gusto. ¿Cómo estás, Juan? Tomá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen bien, día. Muy bien, muy bien. Acá andamos. Todo bien. Bueno, ¿qué estás leyendo del escandalete de la criptoestafa? Y te pido que te acerques un poco al más micrófono. Cerquita. Nos quedaste medio alto, bueno, me estoy. Parece. ¿Qué estoy leyendo? La verdad que lo de Milei a esta altura ya me resulta espantoso, ¿eh? Está realmente muy, muy complicada la situación cada vez más desde el sábado que comete esta aberración de publicitar una criptomoneda o una meme coin y realizar esta estafa o ser partícipe necesario de esta estafa, más allá de que eso lo determinará después la justicia penal con estas más de 100 denuncias que está teniendo en estas primeras 24 horas. Pero más allá de eso, en términos de políticos y en términos institucionales, me parece gravísimo. Digamos, gravísimo ya per se que un presidente de la nación se dedique a incentivar la timba financiera y no la cuestión productiva. Pero bueno, mucho no podíamos esperar de Milei en ese sentido. Lo que uno no se imaginaba es que iba a dejar los dedos marcados siendo partícipe de una aberración como esta, donde se llevaron más de 100 millones de dólares en 3 horas, digamos, desde su propia cuenta. Y a medida que pasan las horas, lejos de aclararse, ha optado por la opción de querer desestimar todo con otro tuit. O sea, la estafa la cometen con un tuit y pretende eliminar todo con un tuit. Pero lejos de aclararse la situación, pasan las horas y cada vez se compromete aún más. Entonces empiezan a aparecer, bueno, los dueños de esta criptomoneda o los inventores, que además se había creado 3 minutos antes esa página, y empiezan a decir que se reunieron con Milei, que habían estado, que Milei estaba al tanto de toda la situación. Bueno, ahora acabo de leer en un portal nacional que uno de los fundadores de esta criptomoneda está diciendo que hasta teme por su vida, que él tiene, que está esperando que el propio instrucciones del propio Milei. Entonces digo, bueno, ya es evidente de que no es una equivocación. Bueno, me equivoqué en apostar a un emprendimiento que, te repito, ojalá hubiera apostado por algún emprendimiento productivo y no de timba financiera, pero ahora ya empieza a tomar otro tipo de ribetes. Así que me parece que hay que tomar una actitud seria con esto, los legisladores nacionales, los determinados sectores políticos, vamos a ver los legisladores por la provincia de La Pampa, algunos ya se han manifestado, y bueno, pedir las explicaciones y realizar las investigaciones que crean conveniente. Hay una presentación de un juicio político que está haciendo el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación, que no es ni más ni menos que comenzar a investigar, porque se habla por ahí de la comisión realizar una comisión investigadora. Bueno, para eso está el Instituto del Juicio Político, para realizar una comisión investigadora en el marco de la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, que no quiere decir que un juicio político vaya a llevar una destitución, sí lleva una investigación. Me parece que lo amerita, al menos por estas 24 horas iniciales lo amerita, más allá de que la justicia nacional determine si es un delito o no. El juicio político, una de las causales, porque más allá de la causal de la comisión de un delito en flagrancia o algún delito en ejercicio de sus funciones, también está el mal desempeño de sus funciones. Y a mí me parece que ya es más que evidente que el mal desempeño de las funciones de Javier Milei está andando. Sí, tiene múltiples costados la cuestión y no sabemos qué va a seguir ocurriendo. No es claramente la primera estafa de Milei, ha participado de otras, incluyendo la estafa electoral de la venta de un discurso falso a su electorado. No es lo más grave que ha hecho en la presidencia, pero sí es lo que lo ha dejado más en evidencia, porque además de la impunidad, fue de una brutalidad total. La otra cosa que queda en evidencia es que es un muy mal economista, además, ¿no? Porque creo que es lo más, hasta acá, que tenían para vender o para decir, bueno, no es un genio de las finanzas. El premio Nobel, el genio que generaba con o sin dinero, generaba crecimiento con o sin dinero y... Bueno, la verdad acá que es sin dinero. Le generó sin dinero a poquitas manos, digamos, ¿no? Así que me parece que ha quedado en evidencia también de que en materia económica tiene... Y bueno, y vamos a ver también cuál es la reacción para la economía argentina de todo esto, porque no, somos claro. tapa de todos los diarios mundiales, hay esto tiene costados muy profundos. Obviamente. Que habrán que analizarlo con el tiempo. Digamos. Bien, Luciano, bueno, vamos a hablar un poco de la ciudad, más vale, que es el yeite que nos debemos. Te pregunto, por una cuestión bien coyuntural, ¿cuál es la situación del taller clausurado del ente de higiene y salubridad urbana? ¿Es así? No. ¿Qué se detectó? No. A ver, un taller no se clausura, mucho menos de un servicio público. Juan Pablo, imagínate lo que sería clausurar un servicio público. Porque trascendió de esa manera la situación. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que no, más por vale. ahí escriben o no escriben. Pero entonces, ¿fue una inspección, sí, de la Secretaría de Trabajo? Hay una inspección de la Secretaría de Trabajo buscando... ¿Sorprendió? A mí a esta altura ya me sorprende bastante poco. Casi nada me sorprende. En este caso no me sorprendió, para nada. Pero... bueno, sí hubo una inspección de parte de la Secretaría de Trabajo donde se hace un acta de comprobación y hay un acta de infracción sobre dos o tres puntos, entre ellos que una fosa del taller no tiene tapa. Te imaginarás, la fosa del EMSU recibe camiones 24 horas al día, trabajan uh-huh. todo el día los mecánicos. Entonces, bueno, me parece una situación absolutamente menor. Y habría dos cuestiones un poquito más graves, según lo del inspector, que no son ciertas y que va a ser contestado en tiempo y forma, porque lo que nos hacen es un acta de infracción y nosotros tenemos un plazo procesal para poder hacer la devolución, digamos, ¿no? O sea, hacer nuestro descargo. Uno es que no hay cable a tierra, no hay jabalina y demás, sí. cosa que es falsa. Hay una jabalina en el taller, en el EMSU y en el taller del EMSU. No fue constatada, inspeccionada en el debido momento, pero va a ser demostrado que está la instalación eléctrica como corresponde. Y la otra cosa es la falta de un técnico en seguridad e higiene, que si bien es cierto que en este momento todavía no está designado, no está designado, hubo un técnico de seguridad y higiene que fue sacado por nuestra gestión, fue desplazado, y estamos en el proceso burocrático de la contratación del otro, que bueno, es un proceso de días, digamos, pero siempre tuvo el EMSU un técnico en seguridad y higiene. Además, me parece que con los problemas que hay en un montón de lugares de las distintas reparticiones son absolutamente menores. Nosotros trabajamos fuertemente en el EMSU para mejorar el servicio, hemos hecho muchísima inversión, no solo comprando camiones cero kilómetro y mejorando, sino que además está mejorando muchísimo el estado actual de las unidades. Así que va a ser subsanado. No le doy demasiada importancia porque va a ser subsanado. Después todo lo esto otro es... Esto es un coletazo, recordemos para la audiencia desprevenida por ahí. El otro día hubo un accidente, lo podemos llamar así, un siniestro con unos camiones. Dos camioneros sufrieron algún tipo de lesión. El sindicato fue durísimo con la gestión diciendo que se había descuidado el mantenimiento de los camiones en general y que no había diálogo con ustedes. ¿Esto es así? No, no es cierto. El sindicato de camioneros tiene una postura, por eso te digo, tiene una postura que han decidido de beligerancia para con la gestión. Nosotros han sido recibidos por las autoridades del EMSU, no solo por el gerente, sino por parte del directorio, y se ha ido resolviendo distintas cuestiones. No es cierto que los trabajadores estén en malas condiciones, reciben su ropa, reciben las condiciones de trabajo. Después, Juan Pablo, reitero, es un servicio público que se brinda 24 horas al día, que puede tener un accidente, que puede haber un inconveniente con un vehículo, me parece que, y que no... Por suerte y porque bueno, se han tomado recaudos, se ha podido subsanar las cosas que han ido pasando, pero en general me parece que están en buenas condiciones. Después todo el resto es una posición política del sindicato de camioneros que han elegido el enfrentamiento, y un enfrentamiento muy beligerante que razón? No es el primero. ¿Por qué razón? Bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos, digamos. Nosotros tuvimos un paro por tiempo indeterminado, absolutamente injustificado de parte del sindicato de camioneros, y quedó a las claras de que no era como decían ellos. De hecho, esa disputa no fue tan así como planteaban, y quedó en evidencia. Y bueno, habrá que preguntarle si hay alguna otra intencionalidad atrás de esto, digamos. Pero eso lo tendrá que responder el sindicato de camioneros. Yo lo que te puedo asegurar es que el servicio que presta el EMSU es un buen servicio, que puede ser perfectible, que puede ser mejorable, como te decía, que hay cosas para invertir, por supuesto, que hay camiones que pueden ser mejorados o que hay que seguir comprando camiones cero kilómetros. Nos encantaría poder comprar una flota nueva, pero bueno, las realidades van marcando. Además, no es la única, hay un montón de otras prioridades para el municipio, pero se presta un servicio de calidad, de excelencia, que los vecinos de Santa Rosa en general así lo consideran. De vuelta, inconvenientes puede haber, pero no creo que sean ni masificados, ni muchos, ni que ameriten la beligerancia con la que se comunican y se hacen comunicados. La otra cosa es que por ahí hay que mirarlo en clave electoral. El sindicato de camioneros está teniendo alguna cuestión interna y hay elecciones, creo que pronto, no sé si este año o el año que viene, y bueno, hay que demostrar a sus afiliados determinadas cosas. Me parece que hay que buscar por ahí las claves, digamos. Y alguno que se prende, algún pillo que por ahí se prende por allí. Bien, se anunció en estos días una importante obra en el microcentro. Sí. ¿Cuál es la necesidad o la intención de esa inversión que va a hacer la municipalidad, ¿no? Porque es dinero municipal. Sí, son fondos 100% municipales, es una inversión grande, son 365 millones de pesos que vamos a estar invirtiendo en una obra de refuncionalización y modernización del centro de la ciudad. Nosotros, Juan Pablo, los primeros 4 años de nuestra primer gestión nos abocamos fuertemente a lo que tenía que ver con atacar la emergencia sanitaria. Te consta, lo hemos hablado muchas veces, atacando el recambio de red de cloaca, el recambio de las estaciones, mejorando estaciones de bombeo, bueno, haciendo inversiones en conexiones domiciliarias, haciendo también inversiones en el asfaltado urbano, en distintas áreas de la ciudad, pero referidas más a lo que tiene que ver con aquello que no se ve, digamos, que como se dice en la jerga política, enterrando caños. Por bajo de la tierra, digamos. La crítica en ese momento era, no se puede circular, Luciano, está todo cortado por las obras, ¿te acordás? Bueno, en este segundo mandato la idea es, y obviamente seguir con esta línea, porque la emergencia perdura y va a perdurar probablemente incluso la totalidad de este mandato de este intendente, pero sí estamos en condiciones de afrontar otros frentes. Y la decisión ahí fue hacer una intervención fuerte sobre el espacio público de la ciudad, mejorar nuestra ciudad y hacer obras en calidad de que nos pongan en calidad de capital de provincia. Y así es que lo hemos entendido y lo hemos empezado a realizar. Entonces se han mejorado distintos espacios en la ciudad, algunos espacios barriales, otros espacios más céntricos. Se realiza también la construcción, así es que se realiza la construcción de un espacio que hoy ya es emblemático en la ciudad, como es el Parque Lineal, la inauguración del Parque Lineal. Y en esta etapa hemos decidido hacer la refuncionalización del centro, la semi-peatonalización de las 3 cuadras del centro, que es un viejo anhelo también que había dando vuelta en determinados sectores de la ciudad. Yo considero, ¿Qué además, sectores decís? Hay algunos sectores del comercio, lo habíamos hablado con la Cámara de Comercio previamente, me reuní con ellos ahora. Por supuesto que son obras que mientras duran son incómodas, ¿no? Porque es una obra relativamente corta que dura cerca de 3 meses, si no hay inconvenientes, pero que bueno, es como tener los albañiles en tu casa, digamos, ¿no? Es complicado, digamos. Pero la verdad es que es una obra que le va a traer no solo modernidad al centro de la ciudad, sino que esa semi-peatonalización, digo semi-peatonalización porque lo que se va a permitir es que circule un vehículo por la calle, pero va a estar a la altura de cordón, va a estar delimitado por bolardos de hormigón. Y en algún momento, en la gestión de Jorge, creo, el centro cobró esa forma también con la idea de ser, de hecho funcionó como peatonal, quizá no anduvo, en el verano. No colmó las expectativas, o sí, qué sé yo, no importa, pero la variable sería esto de que la calle se subiría al nivel de la vereda. La calle se sube, se cambia todo el mobiliario urbano, se modifica bueno, se realiza un desagüe pluvial nuevo, o sea, ese es un caño enterrado, digamos, ¿no? Pero yo lo digo simplemente, pero es bastante compleja la obra que hay que realizar. ¿Y esa obra que hablas del desagüe pluvial nuevo, era necesaria aún sin esta...? No era la prioridad, pero sí es mejor tener el caño nuevo que tener el caño viejo, digamos, ¿no? Bueno, entonces se mejora esa situación y se va a cambiar el mobiliario de toda la Plaza San Martín, se va a hacer una refuncionalización y una modernización de toda la plaza, va a haber una forestación y un paisajismo nuevo en la plaza. Es decir, vamos a tener un centro de la ciudad modernizado, lindo, con mobiliario de diseño, va a quedar una verdadera obra linda y acorde a una capital de provincia, como decimos siempre. ¿Sabés qué? Además, déjame decirte algo, porque por ahí, viste, se confunde. Yo siempre digo, el centro de la ciudad es de todos, porque más allá del vecino que vive en el centro, que por ahí tenemos algunos que viven en esas tres cuadras, es medio raro porque es casi todo comercial, pero que andan ahí en la zona céntrica, el centro de la ciudad, debe haber pocos lugares tan populares en la ciudad de Santa Rosa como la Plaza San Martín. De hecho, yo estuve ayer en Música en la Plaza, y era increíble la cantidad de gente que había dando vueltas y paseando, y uno no hace más que recorrerla los domingos, los sábados a la noche, los domingos, y ve familias enteras que van a comerse el pancho, a pasear, a llevar a su hijo a los jueguitos, a recorrer un poco el centro de la ciudad. Es el paseo que creo que hemos tenido todos en algún lugar. No hay que pensar las cosas en el centro de la ciudad como solamente para los habitantes de esas 5 o 6 manzanas del centro de la ciudad. Bien. Es de todos los santarroseños. Sí, digo, ¿sabés qué? Una comparación que te va a venir es decir, bueno, esto es prioritario. Hay barrios que tienen una situación de infraestructura, en algunos casos lamentable, y tampoco sé, pero en todo caso es una consulta. ¿Cuánto cuesta o qué es necesario para que aquellos barrios más alejados y que en su cotidiano luchan contra calles intransitables directamente, no porque estén en obra, sino porque, bueno, se las ha olvidado históricamente, no digo ahora, ¿eso se puede encarar desde la municipalidad? ¿Es necesario para eso fondos de otro tipo? A mí me parece que lo estamos encarando. ¿Vos no lo notás? O sea, nosotros hemos hecho más de 1.200 cuadras de asfalto, sí, Juan Pablo. Sí, claro, si querés, claro, las nombramos. Mira, algunas en los barrios. Porque si no, viste, ahí está construida la calle Steven, que transformó la realidad de toda la zona norte de la ciudad. Acabamos de terminar por administración municipal de asfaltar 8 cuadras en la calle Santa Cruz, también en la zona norte. En la zona de los barrios las nuevos... Las dos imprescindibles y bienvenidos después de muchísimo tiempo. En la zona de los barrios nuevos se asfaltó la calle Liberato Rosas hasta el final, todos con distintos programas, distintos proyectos, ¿no? Había algunos financiamientos nacionales, mucho financiamiento de parte del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y del gobernador, y algunas por administración municipal. Yo te estoy nombrando realizaciones de la gestión municipal, lo que está hecho. La calle Liberato Rosas, la calle Cabero, podés ir a visitarla, son 100% de asfalto hoy en la zona de los barrios nuevos. En la zona de Villa Parque se asfaltó Utracantelén, permitiendo salir a toda esa zona. Si le preguntamos a los vecinos del barrio Los Hornos o del barrio El Faro, Las Camelias o Colonos Pampeanos, te van a hablar de otra obra emblemática que es La Felice. A mí me parece que se asfaltó entera la calle Chile, se hicieron reasfaltados en casi todos los corredores centrales de la ciudad, se asfaltó todo el centro de la ciudad también, por donde circula la mayoría de la gente. Se han realizado muchísimas obras de asfalto en distintos puntos de la ciudad. ¿Falta? Chocolate por la noticia, sí, falta. Y va a seguir faltando probablemente, y está bien, porque uno... Si hay algo que yo le reconozco al pampeano en general y al santarroseño en particular es la exigencia que tiene, y está buenísimo que eso pase, porque eso nos hace pensar más y esforzarnos más. Pero bueno, o sea, no es que es una cosa o la otra, no es estoy haciendo el centro y vos descuidaste los barrios. No, eso no es así. De hecho, se han hecho no solo estas obras de asfaltado que estás diciendo. Nosotros mejoramos el espacio en el barrio 5000, mejoramos la plaza en Villa Lisa. Tenemos muchas obras realizadas en distintos barrios de la ciudad, y me parece que también hay que ponerlo en valor eso. Hace 10 días renovaron su reclamo para contar con el servicio de energía eléctrica. Vecinos y vecinas de los barrios populares, llamados asentamientos en algún momento. ¿En qué instancia está esa demanda que viene en conjunto con la cooperativa? No sé si el gobierno provincial también tomó alguna intervención en esto, bueno, pero bueno, de la municipalidad. Es bueno que me lo preguntes porque venía especialmente a charlar este tema contigo. Porque además reconozco en Radio Kermés un medio que se ha ocupado siempre y que siempre han preguntado y con insistencia y con razonabilidad sobre esto. Primero, recordar que los barrios populares en Santa Rosa existen, si bien hay tres barrios populares, está el Amanecer, que ya tiene varios años, que es por ahí el sector alrededor del relleno sanitario, pero hay dos barrios que son relativamente nuevos, son de junio y julio del año 2019. Yo ya era intendente electo, todavía no había asumido, me acuerdo la desesperación de ese momento, porque es muy difícil estar en tu casa sin poder actuar. Yo gané las elecciones en mayo, pero asumí el 10 de diciembre del 19. Y la verdad que en ese momento la gestión radical que estaba a cargo del municipio de Santa Rosa, la forma que eligió no fue, a mi entender, del todo feliz. Fue de perseguir, fue de realizar denuncias, fue de... bueno, si bien eso era el nuevo Salitral y el sobre Micaela todo el Micaela García, ¿no? Exactamente. Uh-huh. En ese momento a mí me preguntaron, yo lo sigo sosteniendo, a mí me parece que las tomas de tierra no son el camino correcto, no es lo que tiene que suceder. No obstante, ellos son una realidad y era una realidad que obedece a causas, y esas causas eran que Mauricio Macri en el gobierno nacional había discontinuado una política habitacional en la ciudad de Santa Rosa. Santa Rosa venía construyendo con el gobierno anterior de Cristina Kirchner cerca de 600, sí. 700, 800 casas por año. Sí, mil por año era el promedio. Bueno, mil por año. Incluso desde el 2003 para acá. Bueno, esa política se discontinuó desde 2015 a 2019 y empieza con la última entrega de las últimas viviendas en ese año 2019, de las que había construido el gobierno nacional anterior de Cristina, aparece ese reclamo mucho más visible y es las primeras tomas de tierra. Situación que actualmente hay que compararla con lo que está pasando acá, actualmente, ¿no? Javier Milei ha decidido ya no solo terminar con la construcción de viviendas, sino que terminar con la obra pública. Entonces, tenemos un desastre en las rutas nacionales, tenemos un desastre en todo lo que tiene que ver con infraestructura urbana en un montón de lugares del país y obviamente la discontinuidad de la política de viviendas en particular. Aparecen esos primeros asentamientos y nosotros nos pusimos a trabajar. Por supuesto que es algo que intentamos dar las soluciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia social. La verdad que no sabíamos si eso iba a perdurar en el tiempo, no iba a perdurar en el tiempo. Hoy ya son barrios consolidados, son vecinos y vecinas santarroseños que viven ahí hace varios años ya, hace casi 5 años. Sí. Con los cuales yo me he reunido particularmente no solo en la municipalidad, he estado reunido con varios grupos de los distintos asentamientos en la municipalidad o los barrios populares en la municipalidad, sino que además los recorrí. Juan Pablo, el año pasado estuve charlando en cada uno de ellos en estas recorridas que hago semanalmente y caminé entero el Salitral, caminé entero el Micaela García, he estado en el Amanecer también, charlando con ellos y la principal preocupación es esta que manifestabas vos. Bueno, nosotros ya estamos acá, ellos saben de que nosotros no íbamos a actuar judicialmente, porque me parece que eso es criminalizar la pobreza, que no es algo que nosotros fuéramos a hacer, pero estaba esta demanda del servicio eléctrico. El servicio eléctrico es algo que está fuera del alcance del municipio, no es una obra que haga la municipalidad cuando alguien lotea un terreno o lo pagan el privado que va a lotear ese terreno o lo pagan quienes van a vivir en ese barrio. En este caso estamos hablando de familias en extrema situación de vulnerabilidad, con lo cual ellos no lo podían pagar, la cooperativa no podía hacer frente a ese monto, no había ningún otro recurso dando vuelta, así que hasta este momento no había posibilidad de dar solución a esa situación. Y digo hasta este momento, Juan Pablo, porque hemos tomado la decisión de realizar la obra. Nosotros, desde el municipio de Santa Rosa, vamos a hacer la inversión necesaria para que los tres asentamientos o los tres barrios populares de la ciudad de Santa Rosa accedan a la energía eléctrica. Es una obra muy costosa, ¿Cuánto cuesta? En esto que estábamos hablando de prioridades o no prioridades, bueno, te das cuenta que no es una cosa o la otra cosa. Es una armonía y un caminar todos para tener una sociedad más justa. Es una obra que va a rondar los 370 millones de pesos. Son tres barrios populares. ¿Pone la municipalidad? 100% fondos municipales que vamos a aportar nosotros. Ya nos hemos juntado con las autoridades de la cooperativa. Estamos por muy pronto, probablemente mañana o pasado, entre un proyecto de ordenanza ad referéndum, porque todavía no estamos en proceso legislativo ordinario en el Consejo Deliberante para que nos autorice la obra. Es un contrato que nosotros vamos a hacer con la cooperativa para poder pagarle esta obra. Es una obra que va a llevar un tiempo. ¿Qué tiempo? Tiene un plazo de ejecución de 9 meses. Comienza las primeras semanas, los primeros 15 días de abril, comienza por el barrio El Salitral, se va a empezar por ahí. Luego el barrio Salitral se va a realizar la obra del Micaela García y después se va a realizar la obra del asentamiento o del barrio del Amanecer. Se va a realizar todo lo que tiene que ver con el delimitado, marcado y demarcado de las calles. Nosotros ya habíamos tomado algunas decisiones charlando con ellos y en reuniones con ellos de hacer aperturas de calles más normales, de poder para así poder incorporar el servicio de recolección de residuos, que lo estamos haciendo hoy en los barrios populares, estar recogiendo la basura a través del EMSU. Y bueno, me parece que va a ser una obra que le va a cambiar la realidad a muchísimas familias. Después cada familia, nosotros haremos la instalación, vamos a determinar quién vive. Es importante aclarar esto. El municipio tiene un relevamiento social realizado de cada uno de los barrios populares, sabemos quién vive en cada lugar y es importante aclarar de que es para la gente que está en este momento asentada o afincada en esa tierra. Nosotros con ese informe... ¿Sabés cuánta gente es? Mira, el número exacto no te lo puedo decir, pero son cerca de 150 familias. En los total, tres barrios. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, digo, más allá de esa situación, después la familia será quien tenga que hacer frente, como lo haces vos bajada, en tu casa, o como lo hace pagar el servicio de luz, lo va a pagar el vecino. Que acá lo importante es que no había posibilidad de acceder a la energía eléctrica porque había que hacer una obra millonaria. Esa obra millonaria no la podían hacer los vecinos, no había ninguna otra fuente de financiamiento que se pudiera hacer frente. Bueno, el municipio de Santa Rosa ha tomado la decisión de poder avanzar sobre eso en un claro ejemplo de justicia social, creo yo, a esta altura. Y una pregunta que ronda necesariamente, Parque Lineal, Microcentro, esta obra que yo me permito, si querés, considerar que es una de la decisión política más importante de esta segunda gestión, en lo que va de esta segunda gestión, ¿de dónde saca plata el municipio? Bueno, saca plata del orden financiero que hemos logrado dentro de la municipalidad. Nosotros venimos trabajando fuertemente en tener un municipio equilibrado, con distintas medidas, en tratar de que lo que se ingrese, los gastos no superen lo que se ingrese, no tener este famoso equilibrio fiscal del tan mentado que se habla ahora. Bueno, nosotros en la ciudad de Santa Rosa lo venimos trabajando y construyendo hace años. Hoy estamos en condición, ¿por qué nos hizo antes? Me podrías preguntar, ¿por qué no lo hiciste hace 2 años? Bueno, hace 2 años no tenía la capacidad financiera de poder hacerlo. No es que no quería hacerlo ni podía, era una obra que nos excedía el marco. Hoy lo puedo hacer y lo puedo hacer por todo este trabajo. Hay muchísimo esfuerzo de parte de los funcionarios que me acompañan en el gabinete municipal cotidiano, pero sobre todo hay mucho esfuerzo de los vecinos de Santa Rosa. Santa Rosa es una ciudad que cumple con sus obligaciones con las tasas municipales y nos permite en este momento hacer frente a esto. Con orden económico, con orden en los gastos, podemos hacer frente a distintas inversiones. Entonces se hizo la inversión del Parque Lineal, se hacen inversiones en asfalto, como el que te decía, se está haciendo un plan de bacheo integral en la ciudad muy importante a través de la creación de la gerencia de planta de asfalto que hemos creado el EMSU. El EMSU SINACHE, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, tiene 3 gerencias hoy ya. Una de la recolección histórica de residuos, otra tiene que ver con el servicio de transporte público y la gerencia de planta de asfalto. Eso está funcionando también, está siendo financiado 100% con fondos municipales. Entonces, para nosotros es primordial el orden financiero. Y a medida que podamos tener esa capacidad financiera, iremos avanzando sobre acciones concretas que le mejoren la vida a los vecinos de Santa Rosa. ¿Y cómo es la situación del agua potable en los barrios, en estos barrios? Bueno, ¿y ahí, qué se puede hacer? Ahí que faltan otras cuestiones como para seguir urbanizando. Sí, claro, está, dice, ¿no? El reclamo viene siendo el gas y el agua potable como servicio básico. En el agua potable es otra complejidad que no solo la tenemos en los barrios populares, sino que la tenemos en otros barrios de la ciudad. Sí. Te juntás con un vecino del barrio El Faro, te va a decir lo mismo, del Colonos Pampeano, te va a decir lo mismo la gente de Las Camelias, o zonas de Villa Germinal. Hay lugares donde no tenemos acceso al agua potable y para eso va por vías paralelas. Hay que hacer extensiones no solo de la red, sino que hay que ampliar la capacidad de recepción de agua que tiene la ciudad de Santa Rosa y la capacidad de perforación de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, son obras también monstruosas que corren por vía paralela. A mí me parece que podemos ir haciendo paso a paso, en estilo mostaza, ir mejorando. Te decía, hace 5 años atrás lo que teníamos era una situación de extremísima vulnerabilidad que se sostiene en el tiempo, pero que hoy ya es un barrio consolidado, que tiene una apertura de calles, que tiene una recolección de residuos, que va a tener la energía eléctrica, que tiene, por supuesto, desde el primer momento eso, asistencia social de parte del municipio de Santa Rosa, las familias más vulnerables, no solo de la ciudad, sino también me consta que hay de distintos organismos de la provincia de La Pampa también. Entonces, me parece que lo que tenemos que trabajar es para que eso se termine transformando en un barrio con las mismas condiciones. El agua llegará como le tiene que llegar a otros vecinos de distintas zonas de Santa Rosa. Hoy la prioridad de los vecinos de los 3 barrios populares era la energía eléctrica, te digo porque, de vuelta, lo charlé con cada uno de ellos. No, sí, claro, primero pedían eso. Recién hablabas del orden financiero y demás. ¿Seguís sosteniendo, supongo, que Santa Rosa es de algún modo perjudicada por la ley de coparticipación, por la práctica de cómo se reparte la plata de la provincia? Sí, lo hemos manifestado. Para nosotros no es el mejor método. Si bien es cierto que la última ley se ha mejorado, o sea, es mejor que lo que había antes, pero se ha perfeccionado en algún punto, pero claramente no es lo que nosotros consideramos que debería haber pasado, que es sobre todo tener en cuenta el índice poblacional de las ciudades. Nosotros tenemos muchísima población y eso incide menos en el índice que debería hacerlo según nuestro criterio y según lo que pasa en el resto de los distritos de la Argentina. Digamos, en la Argentina en general sucede otra forma de distribuir. No obstante ello, bueno, es una discusión que ha estado saldada, ya la Cámara de Diputados trató esta nueva ley de coparticipación el año pasado y dudo de que eso se modifique, así que nosotros con las herramientas que tenemos, con el cumplimiento de los vecinos de Santa Rosa y con el orden financiero y de gasto que tenemos, vamos a seguir manejándonos. Te hago una pregunta que ya sé la respuesta, pero para introducirte al tema. Hacé de cuenta que vengo de Narnia y te pregunto, ¿está vigente la RTO? ¿Sabés la respuesta? Está vigente, pero... Está vigente. Claro. Está vigente porque hay una ordenanza vigente, Juan Pablo. Un tema pero muy, qué muy lío, manoseado. ¿No? Sí. Sí, lío porque llevaron a que haya un lío un año después de tratada la ordenanza. En el momento de tratar la ordenanza... 2023. No hubo lío. Y estaban algunos de los mismos concejales sentados en las mismas bancas y no hubo lío. De hecho, no votaron en contra algunos. Se abstuvieron... pero no votaron en contra en el momento ese, ni cacarearon, ni gritaron, ni nada, digamos. Hubo lío porque hay una utilización política y a esta altura una utilización de una operación de desgaste sobre mi persona, confesada por algunos círculos radicales o de la Unión Cívica Radical. Y digo confesada porque están los audios circulando, todavía estamos esperando que los aclaren, digamos. Yo sé de que por ahí alguno le baja el precio diciendo, bueno, es un militante que da charlas en el Comité Radical, que ahí están, que es asesor de una de las concejales más encumbradas que anda atrás del tema. Lo importante de esto es que se tomó una medida en un paquete de medidas, no una medida aislada, en un paquete de medidas para resolver o para resolver, nada lo resuelve con una sola medida, pero para empezar a morigerar un problema importante que tiene la ciudad de Santa Rosa y la República Argentina, que son los accidentes de tránsito. Entonces, las verificaciones técnicas no se le ocurrieron a Luciano Di Napoli, ni a los concejales que votaron, ni a ninguno de nosotros. La verificación técnica existe en el país desde el año 95, está en la Ley Nacional de Tránsito, y existe en casi todos los países del mundo, Juan Pablo. Esto es algo. Por eso, en ningún lugar se discute sobre si tiene que haber verificaciones técnicas o no. Tiene que haberla, porque no podemos nivelar para abajo que cualquiera circule en cualquier condición. Como no podemos hacer tampoco que cualquiera circule sin casco, o que circule sin cinturón de seguridad, o sin luces, o que circule en estado de ebriedad, o que se circule a cualquier velocidad por las calles de Santa Rosa en el caso particular. Entonces, lo que esto viene a aportar a eso. Es una medida que se toma, que se vota una ordenanza, que se hace todos los pasos legales y que está en vigencia y que rige. Y nosotros nos tomamos más de un año para ponerla en vigencia. Todo el mundo sabía porque fue público. ¿Y ahora se van a cobrar multas? Nosotros no estamos haciendo multas. No, por eso, lo que estamos haciendo son actas de infracción, actas de comprobación, que se le llama, que son, a ver, lo paran a Juan Pablo. Juan Pablo tiene el vehículo en condiciones. Y la verdad que no sé, porque no la hice todavía la verificación. Bueno, vaya y haga le hago el acta de comprobación. Tiene 30 días para hacerla y volver y presentar el acta. Es lo mismo que, viste, me preguntabas del EMSU hace un rato del acta. Bueno, nos hicieron un acta, nosotros estamos haciendo todo para que no haya ninguna infracción, digamos. Bueno, es igual. En esto hay mil costados que se han cuestionado. También los discursos han ido y vuelto. Hay varios expedientes del Superior Tribunal de Justicia, ya resolvió dos en favor de la municipalidad, ambos. Quizá el más importante está todavía resolución, digamos, el contencioso administrativo, que sería el que le dé definitivo decisión política, si se quiere, por parte del Superior Tribunal. Entre esos costados, a mí me queda una pregunta. ¿Por qué un taller con exclusividad y por qué durante 20 años? A ver, primero yo no diría que es más importante un fallo que otro fallo, porque de hecho hay fallos que de los que salieron, en realidad, de lo que salieron fue rechazos a acciones de amparo para frenar la medida. Claro. Entonces no es menor ni... Si hubiera frenado la medida, claro. Bueno, sí. Entonces digo, y ha actuado el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, obviamente, hoy está judicializado el tema, pero mientras el Superior toma su tiempo para poder analizar la situación, la medida hoy está vigente a través de una ordenanza. Esto es lo importante, porque si no, se mezclan las cosas. Se hizo un proceso licitatorio. El proceso licitatorio amerita que se elija un taller, o que había que instalar un taller. En ese proceso licitatorio ganó una empresa, que es una empresa que no es de acá de La Pampa, es una empresa del sur del país, o que tiene sede en distintos Negro, lugares del sur del país, y se le da un plazo de no de exclusividad, sino de para que pueda funcionar. ¿Por qué si tiene no que, de exclusividad? Porque, porque mañana podemos hacer otra licitación y poner otro taller, licitar para que abra otro taller en la ciudad de Santa Rosa, digamos. ¿También? Cuando decís mañana es literal, mañana. No, que lo voy a hacer ahora, pero... Pero dentro de 2 años, por ejemplo... No, puedo hacerlo mañana, literalmente. Ajá. Yo puedo llamar nuevamente, con la ordenanza vigente, a un nuevo proceso licitatorio para que abra otro taller. Por eso digo, no es exclusivo. No es que tiene la exclusividad por 20 años. Sí se le da la capacidad de actuar por 20 años. ¿Por qué? Porque como cualquiera que tiene que prestar un servicio de esta magnitud, tiene que hacer una inversión muy onerosa. Y esa inversión onerosa, para que le dé el cálculo, como sucede con cualquier servicio público. Podemos hablar de un servicio petrolero, de cualquier situación, tiene que invertir. El tipo que va a invertir necesita saber de que por lo menos va a poder actuar 20 años. Digamos. Bueno, eso es lo que se hizo en una licitación pública. Gana esta situación. ¿Cómo está hoy? En Santa Rosa hay dos talleres de verificaciones técnicas. Uno que estaba hace muchos años. Patagonia Vertec y este nuevo taller. Técnica Sur. Que mientras no había ningún taller de jurisdicción local, que esto es importante aclarar, Juan Pablo, jurisdicción local es que el municipio que es el que adhirió se constituye como autoridad local. No es que la RTO sirva solo en la ciudad de Santa Rosa. ¿Está bien? Sirve en todos lados del país, eso lo hemos aclarado también. Pero mientras no había ningún taller de jurisdicción local, quien podía, vos querías hacer la RTO o la BTV porque tenías que viajar a Pellegrini, tenías que hacerlo y bueno, sí, había un taller que te lo hacía. Pero la jurisdicción de Patagonia Vertec inicialmente era para el transporte interurbano y para los camiones interurbanos. No autos particulares. Al haber un taller que hace autos particulares, están las competencias separadas. De todos modos, acá lo importante y lo razonable, a mí muy poco me preocupa dónde se realiza una verificación o dónde, si es un taller o el otro. Ahora Javier Milei está diciendo que va a desregular y que se va a poder hacer... Eso, es Tuzenegger sobre todo. Bueno, sí. Tuzenegger está diciendo que va a desregular y que se va a poder hacer en distintos talleres. Uh-huh. Nada, o todo, digo, a ver... Lo vas a poder hacer en cualquier taller. Si esto pasa, hasta hoy no pasó, no lo sé. Capaz que pase mañana. Es un anuncio suelto, sin precisiones ni condiciones. Cuando salga el anuncio, cuando salga el decreto, veremos a ver si lo vas a poder hacer. Pero lo importante acá es que nadie discute el fondo de la medida, que es que hay que hacer verificaciones técnicas de los vehículos. En general, hasta la propia oposición ha terminado diciendo que están de acuerdo con la RTO, pero... No dijeron eso. Tráeme la declaración pública. De hecho, han hecho campañas en contra, han juntado firmas. Es ambiguo. Yo les he escuchado decir que no es que estamos en desacuerdo con... Escúchame, Juan Pablo. Están en contra de la medida porque juntaron firmas diciendo no a la RTO. Dame un segundo. Y están en contra incluso de las otras medidas de seguridad vial que nosotros hemos tomado porque el Comité de la Unión Cívica Radical está haciendo descargo. ¿A vos te parece algo más? No quiero los adjetivos calificativos. Que están haciendo un descargo... para quienes pasan las cámaras que están instaladas en los semáforos en rojo. ¿A vos te parece que eso es la política que tiene que llevar de lado un espacio político? O sea, nosotros instalamos cámaras en los cámaras de radares también en la Avenida Perón. De hecho, desde que está instalada redujimos muchísimo la velocidad y se han reducido los accidentes. Como otras medidas. Hicimos toda la plataforma y la semaforización, que también se opusieron, juntaron firmas. La misma situación enfrente al casino allá en la entrada de la Ruta 5, cuando hicimos las dársenas de acceso, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahí se habían matado varias personas. Bueno, desde que pusimos ese semáforo y esas dársenas, no hubo un accidente más en ese lugar. Vamos a seguir pregonando para que todo el mundo baje velocidades. Ponemos cámaras en los semáforos para que la gente no pase en rojo, para que no pase esto que pasó lamentablemente hace pocos días en la ciudad de Santa Rosa. Y la política que llevan adelante los concejales de la oposición es: vení que te ayudamos a hacer un descargo de cómo no pagar la multa. ¿A vos te parece que esa tiene que ser la política pública? No, están en contra de la política de seguridad vial que está llevando el municipio. Y en eso, Juan Pablo, yo no voy a dar el brazo a torcer tan fácilmente... no solo con el tema RTO, sino con el tema cámaras, con el tema radares, porque me parece que la tecnología ayuda a evitar accidentes y nosotros tenemos que bregar todo para que haya cada vez menos accidentes. Un par de consultas más sobre esto, ¿no? Tampoco quiero seguir tanto con el tema, pero por un lado, hay una causa en la Justicia Federal. Te pregunto si tenés claro qué investiga esa causa. No tengo la menor idea porque no es... una causa contra el municipio. Está involucrado el taller y no el municipio. Claro. No lo sé. En algún trascendido se dio a entender que se investigaba si las obleas eran falsas. Esto. No te puedo responder más que esto. Digamos. No, el municipio además, no está involucrado. De vuelta. Yo soy muy respetuoso de la justicia. Creo en la justicia y mucho más en la justicia pampeana. No solo en la justicia federal pampeana, pues también la conozco, sino en la justicia de la provincia de La Pampa, porque me ha tocado actuar en la justicia de la provincia de La Pampa, y soy muy respetuoso de lo que puedan fallar. En el caso de que el Superior Tribunal, en este caso porque es competencia exclusiva, falle de otra manera, bueno, lo analizaremos y charlaremos. Yo estoy convencido de la legalidad de la medida que estamos tomando. Y en distintos tonos, para terminar con esto, varios intendentes e intendentas han pedido que los ciudadanos de sus localidades de algún modo sean exceptuados del control que se inicia en Santa Rosa. Esto lo pidió por lo menos Hacha, Taliba Roca... no recuerdo todas las localidades gobernadas en general por la oposición. Por la oposición. Sí. A mí me parece, Juan Pablo, que hay que respetar las autonomías municipales. Yo no opino en general sobre lo que pasa en tal o cual pueblo. Me parece que cada intendente se tiene que, que involucrar en su tema, y es lo mismo que yo le pida a la ciudad de Buenos Aires o a la ciudad de Córdoba o a las... Nosotros tenemos miles de pampeanos viviendo en Córdoba estudiando. Vas a Córdoba por la autopista, ¿cuánto viajas vos? Sí, sí. No respetás la velocidad máxima 100 y lo respetás porque sabés que te van a hacer una multa y que te van a aplicar una sanción en caso de que vos incumplas. Bueno, esto es lo mismo. Si voy a una jurisdicción, tengo que cumplir con las normas de la jurisdicción, tan básico como eso. El resto son o burradas o operaciones políticas, Juan Pablo, de las cuales no me pienso... Operaciones políticas de desgaste. Bueno, orquestadísima además, porque es un día uno, al otro día otro. Dale, se nota mucho, muchachos. ¿Esperabas con el Consejo Deliberante este tipo de relación? Es que cuando yo no se tengo inició mal la relación con los concejales. Y bueno, pero... Acá hay claramente una divergencia sobre lo que creo que tenemos que hacer como ciudad... Y en este caso puntual tenemos una visión diametralmente opuesta y creo que se han prendido en una chicana política barata, pero que no tiene que ver con cuidar a los santarroceños. Después nosotros hemos trabajado muchísimo con la oposición, se han hecho muchas ordenanzas que han salido por unanimidad, el Consejo ha funcionado, más allá de que, bueno, siempre está la rispidez, obviamente, pertenecemos a dos espacios o a varios espacios políticos distintos. ¿Cuánto llevamos conversando? Pero no quiero dejar de hablar un poco de que es un año electoral y cuál es la perspectiva en un país recontradinámico. Si te hacía esta pregunta el jueves, seguramente lo que se nos imagina en cada cabeza es distinto a lo que pasa hoy y no sabemos la semana que viene. Pero, ¿cuál es la perspectiva desde el peronismo pampeano? O desde tu lugar en el peronismo pampeano. Mirá, yo creo que la perspectiva es buena. Nosotros creo que vamos a poder, como partido justicialista, sintetizar una candidatura o varias candidaturas, veremos si eso es hay una instancia interna antes o no. ¿Vos tenés una preferencia en ese sentido? No tengo preferencia. No, uh-huh. No. A mí me parece que hay que hablar con todos los sectores y no me opongo a que haya una cuestión interna, porque de hecho he sido parte de una cuestión interna. Lo que sí digo es que primero las contradicciones principales y secundarias, ¿no? Nosotros seguramente tendremos alguna contradicción secundaria entre los distintos espacios, pero la contradicción principal está en otro lado y en otro espacio. Entonces, después de que haya una instancia interna, si es que la hay, yo creo que el peronismo pampeano va a llevar una candidatura o dos candidaturas en este caso, que sean lo mejor que puedan representar a la provincia de La Pampa en el Congreso Nacional y a defender, en este caso, los intereses del pueblo de la provincia de La Pampa. Bueno, no nos olvidemos, los diputados nacionales representan los intereses del pueblo de nuestra provincia, no representan los intereses de un partido político, representan los intereses del pueblo de la provincia. Entonces, el otro día... si hay alguien que atenta contra los intereses del pueblo, lo que corresponde es ponerse enfrente de ese uh-huh. alguien. ¿Qué sería atentar? Y que nos corten la obra pública a la provincia de La Pampa. Bueno, hay que ponerse en contra, muchachos. Si hay alguien que no nos quiere pagar la deuda que tenemos los pampeanos, bueno, hay que votar en contra. No hay que salir a defender o ponerse en defensor del presidente de tu bloque que le encontraron 75 departamentos y no sé cuántas empresas offshore y vos te parás en defensor. No, vos tenés que defender a los pampeanos y a las pampeanas, que son los que te eligieron. El otro día colaste en esa definición de que un legislador debe defender el interés de los pampeanos, dijiste también el interés de las intendencias, y no es ningún secreto que hay un movimiento al que se ha bautizado como no alineado con el gobierno provincial y más allá del nombre. ¿En qué grado de consenso, de conversación, de avance organizativo está ese sector en que integrás con la intendenta de Pico, con la intendenta de Winifreda, con el intendente de Lonquima? Hay varias otras intendencias. Cuando yo me refería a que tienen que representar a las intendencias, me refiero a todas las intendencias de la provincia de La Pampa, como representantes del pueblo, porque si hay uh-huh. alguien que son representantes de sus pueblos, son los distintos. Entonces, si hay un intendente que te está diciendo, che, loco, no nos están viniendo ni una casa más, no está viniendo la obra de gas o la obra de asfalto o la obra de cordón cuneta que nosotros teníamos prometida o la obra de cloaca, en el caso de Lenosa, que eran tan importantes, ayúdanos, bueno, de vuelta, no te pongas del lado de tu bloque, ponete del lado de la defensa del pueblo de La Pampa. En ese sentido manifesté que tiene que haber una clara definición de parte de los legisladores nacionales. Que yo por lo menos voy a hablar de los de mi partido. Los de mi partido la han tenido. Están defendiendo no solo las intendencias de todos los colores políticos, sino a los pampeanos en general. Después, nosotros hacemos política, Juan Pablo, y nos juntamos permanentemente. Estamos reuniéndonos no solo con estos intendentes colegas a quien quiero y respeto mucho que acabas de nombrar, sino con otros. Yo hablo permanentemente y hablo permanentemente incluso con actores políticos o actrices políticas de distintos espacios que representan sobre todo la cotidianidad de lo que representa en mi partido o en mi espacio político o en mi frente electoral. Te cuento una cosa, una infidencia. Dentro de 2 horas tengo una reunión con representantes de distintos partidos políticos que representan a nuestro frente y con distintas organizaciones sociales, justamente uh-huh. por esta obra de los barrios populares de Santa Rosa. Claro, porque el otro día vino Juan Grabois a hablar del tema también, ¿no? Sí, entre Juan, otras. Yo lo quiero mucho. Juan es un gran amigo, lo conozco hace muchos años, me parece una de las personas más genuinas que hay en la política argentina. Pero Juan lo que tiene que hacer es opinar. No necesitamos que ningún porteño venga a contarnos lo que tenemos que hacer acá. Juan, que se quede en Buenos Aires o que opine en líneas generales de lo nacional, que lo hace muy bien, ha enfrentado a Miguel. Recomiendo su libro, es muy bueno, Argentina Humana. Pero en Santa Rosa sabemos lo que tenemos que hacer, si lo hemos hecho. Estamos trabajando con los compañeros de Patria Grande, son parte de mi gabinete, digamos. Pero cada chancho a su teta. ¿Cómo ves a Cristina, presidenta del PJ, en un proceso que tuvo su interna, finalmente no derivó en un enfrentamiento? No estuviste entre quienes bancaron a alguno de los sectores. ¿Qué crees que tiene que hacer y en todo caso, crees que es el rol que debe ocupar? Creo que tiene que conducir al conjunto. Conducir al conjunto es a todos, con todos los matices, y tratar de que todos los peronistas que andan representados en distintos niveles nos sintamos conducidos, porque eso es lo que necesitamos los peronistas siempre, una conducción, digamos. Me parece que está bien que Cristina tiene toda la legitimidad de hacerlo y que está en todo su derecho de haber querido hacerlo. A mí en ese momento no me parecieron que eran las mejores, ni el mejor momento ni las mejores formas. Creo que había que haber tenido diálogos antes. Pero ya está, es una deuda saldada. Cristina hoy es presidenta del PJ, nosotros tenemos esa conducción a nivel partidario y bueno, tendrá que ella la responsabilidad de abrazar a todos como lo tenemos cada uno de los que conducimos una partecita así del PJ en el caso mío, pero tratar de contener a todos los espacios. ¿Tenés vos o tu sector una referencia nacional? No, yo no. A ver, hay mucha gente que uno aprecia, quiere y demás, pero tomar una definición de una persona u otra hoy no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Bueno, cierro preguntándote para que hagas un balance de estos 5 años ya gestionando. ¿Qué cambió en este segundo tiempo, como vos lo bautizaste el día que asumiste la segunda gestión? ¿Y qué autocrítica principal haces en ese proceso? La principal autocrítica tiene que ver con no haber podido hacer cambios más profundos antes. Este que acabo de uh-huh. anunciar aquí, a mí si me preguntás me hubiera gustado tomarla hace 3 años la decisión, pero no podía. No pude o no supe o no tuvimos la capacidad de poder generar los fondos para poder tomar esta decisión. Tiene más que ver con eso. Después, creo que en general la gestión los primeros 4 años fue aceptablemente buena y así lo consideraron los santarroceños. Por eso nos dieron la oportunidad de ser reelectos. Algo muy difícil, vos lo sabés, en la ciudad de Santa Rosa, solo Ningo había sido reelecto. En el 2003 la última reelección, sí, antes. Y fue el único, porque claro, Molteni claro. había sido varias veces intendente, pero en distintos, no reelecciones, digamos. Sí, sí. Y del 83 para acá, solo Ningo. Y de para atrás, tampoco. Uh-huh. Entonces, eso marca la complejidad de estar al frente de un ejecutivo municipal en general y del ejecutivo municipal de Santa Rosa, una ciudad en emergencia y una ciudad que tenía muchas cosas para resolver. Fue aceptablemente buena y por eso la ciudadanía nos confió la responsabilidad nuevamente y creo que en esta segunda parte estamos poniendo a Santa Rosa en el lugar donde nosotros queríamos que esté, digamos, realizando obras que nos van a trascender y que cuando nos vayamos, el 10 de diciembre del 2027, van a quedar hechas y van a quedar realizadas, y Santa Rosa está mejor de lo que estaba en el 2019, va a estar mejor de lo que está hoy, digamos. Gracias por la charla larga y por dar respuestas a algunas de los interrogantes, que no son todos, más vale, pero no tampoco hablamos bastante. Si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. No, agradecerte el espacio. Esto, lo que tiene la Municipalidad de Santa Rosa siempre es la amplitud de tema. Entonces podés hablar desde un bache hasta estas obras trascendentales para la vida de los santarroceños. Te agradezco poder expresarlo. Les deseo lo mejor a Radio Kermés y sigan adelante porque lo hacen muy bien. Dale, ojalá. Gracias de vuelta. El intendente Luciano Di Napoli pasó por nuestra mañana kermesera.